Soy Tomás Buscaglia y hoy le voy a hacer las preguntas a mi papá Leonardo, que nos va a hablar de cómo era la tecnología que usaba a los 13 años. Primera pregunta, cuando tenía 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música, enviar mensajes y comunicarte con tus amigos? Escuchar música era un grabador, un equipo de audio, un Walkman que recién salía. La segunda, bueno, de esa misma pregunta era enviar mensajes vía telefónica o por carta, y nos juntábamos después con nuestros amigos. Nos juntábamos en la casa de alguno, nos juntábamos ahí en la plaza, en el barrio. Bueno, tocaba timbre o lo llamaba pegándole un grito. Segunda pregunta, ¿asistías al cine? Al cine sí, íbamos al cine bastante seguido, y desde que empecé a ir al cine a los 10 años, cosa que ahora es imposible mandar a un enano como vos, o lo que sea, con 10 años solito. Pero sí íbamos al cine, íbamos a ver dos películas, o tres. Tercera pregunta, ¿cómo era la TV y funcionaba a las 24 horas? La televisión no funcionaba a las 24 horas, había 4 canales y 5 con toda la furia teníamos, se agarraba Canal 2 y a las 12 de la noche se acababa la programación y a la mañana empezaba a las 7, 8 de la mañana con señal de ajuste. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de programas veías? Comedias, dibujos, noticieros, novelas, documentales, etcétera. Y los programas que veíamos, yo cuando era chico, eran dibujitos que los daban a la mañana o cerca del mediodía, si es que no iba al colegio. Después, cuando volvía del colegio, venía un horario de dibujito a la tarde, veríamos muchas series para chicos, series medio de acción, El Llanero Solitario, El Zorro, y bueno, eso. Y la televisión a las 12 de la noche ya no había más programación, y eran 4 canales. Y no existía control remoto. Quinta pregunta, para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informaban dónde quedaba y cómo llegar? Para ir a un lugar, cuando no sabíamos cómo llegar, existía una guía que se llamaba Filcar, y si no tenías la guía Filcar, que ahí te indicaba las calles, todo, era preguntándole a algún vecino, a tu viejo, si no sabían tu viejo, iba al kiosco más cercano, y los kiosqueros normalmente diarios siempre sabían la línea de colectivo y dónde te llevaban. Sexta y última pregunta, ¿cómo te entretenías vos y tus amigos? Qué sé yo, hasta tu edad, como te decía, más chiquito jugábamos a la pelota, a la escondida, todos juegos de chicos, sobre todo jugando todo el día a la pelota, a los autitos, a la bolita, a la figurita, y ya más de grande empezamos a, no sé, a las casas, capaz que hacían baile, después ya un poquito más grande a algún boliche, como vos fuiste a Badía, nosotros íbamos a otro boliche, y ya más adolescente y semi-adolescente también, pues, íbamos a la cancha, nos llevaban, después ya íbamos nosotros solos, bueno, todas esas eran nuestras salidas.